y digan lo que digan, somos por siempre, siempre American. Zoom, zoom, zoom. Y aunque no me quieras, igual seguiré bailando.